11 y 20 minutos, abordamos ya una de las secciones habituales de cada miércoles. Ya saben que a mitad de semana nos adentramos en el ámbito de la salud y gracias a la colaboración del Observatorio de Salud de Especialistas Ya y en concreto a su portavoz, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, pues les podemos ofrecer multitud de consejos, información definitiva, sobre todo con carácter preventivo de cara a numerosas dolencias y enfermedades. Hoy vamos a quedarnos de nuevo con esa nueva edición de nuestra Escuela de Salud y antes de anticiparles los temas que vamos a abordar, pasamos ya a saludar a Antonio, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a ir enseguida con esos temas que hemos previsto, pero por supuesto les volvemos a insistir en que, como ocurre con el resto de secciones de la mañana y en definitiva de la parrilla de programación de Radio Ubrique, estos programas están dirigidos para nuestros oyentes y, por tanto, el sentido que tiene es el de la participación, los teléfonos de la radio, el correo electrónico, las diferentes alternativas para contactar con nosotros están abiertas para que puedan dejarnos esas preguntas y sugerencias. Además, suele ocurrir que a lo largo del programa contamos con una gran cantidad de preguntas, seguro que volverá a ser así. Así que comenzamos ya hoy en la sección de preguntas al médico. La pregunta que dejaremos, que intentaremos responder gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, es si, en concreto, es abortiva la píldora anticonceptiva. Ahí quedará esa pregunta. El tema principal, la faringitis. Y para comenzar dentro de la sección de noticias sanitarias, Antonio, nos vamos a referir a un titular del diario El Mundo que destaca en estos días atrás que unos 80 medicamentos desfinanciados por Sanidad, que ya no los financia la Sanidad Pública, han subido de precio. Pues sí, este pasado lunes, este 2 de septiembre, pues la prensa se hizo eco como 80 medicamentos que han dejado de estar financiados por la Sanidad Pública han subido de precio. Claro, esto da lugar a una serie de preguntas entre los ciudadanos. ¿Cómo es que han subido de precio? ¿Han aprovechado que no lo pasa la Seguridad Social para obtener mayor beneficio? Pues esto es una cosa que habría que, en fin, para tratarla, pero el comentario que vamos a hacer es cómo algunos medicamentos de uso muy común, como por ejemplo el antiácido, un fármaco utilizado para los ardores de estómago, como es el Almax, o algunos medicamentos tomados en forma de líquido o de jarabe, como son el Peptox o la acetilcisteína o el Mucosan, que muchas personas han tomado para los problemas respiratorios de resfriado, bronquitis y demás, pues han dejado de estar financiados por la Seguridad Social y al pasar a venta de mostrador en la farmacia, pues han aumentado de precio. Esto se debe, entre otras cosas, según los fabricantes, a que al no estar financiados por la Seguridad Social, pues se vende menos, sale menos, porque muchas personas, aunque se les recete el médico, pues deciden no comprarlo y entonces, ¿qué ocurre? Que al haber menos ventas, el margen es menor y entonces para compensarlo, pues estos laboratorios han decidido aumentar de precio, es decir, venden menos porque ahí, ya digo, al costar dinero muchas personas no lo sacan de la farmacia, pero venden menos, pero al ser más caro, pues realmente compensa, ¿no? Este es el motivo de esta subida de precios que realmente muchas veces los médicos no hemos dicho que por qué estaban financiados por la Seguridad Social cuando realmente el efecto que hacían era relativamente poco y también se pueden preguntar los pacientes, bueno, ¿y el médico por qué me lo recetaba? Si él creía que esto no tiene mucho efecto. Pues es que realmente las indicaciones de los medicamentos varían en función del tiempo. Muchos medicamentos salen con experimentación en ratas, en otros animales, en monos, o en fin, en otros animales, y entonces se ve que tienen un efecto beneficioso más o menos grande, y entonces con los suficientes estudios pues se aplican en personas. Con el paso de los años vemos que hay ciertas personas que reaccionan mejor, otras peor, y entonces también vemos el efecto placebo. Es decir, que hay personas a las que simplemente se le da agua teñida y se sienten mejor. y entonces pues esto es complicado. Entonces ya tú no sabes exactamente hasta dónde realmente el efecto es psicológico o es un efecto real. Y cuando ya la experiencia te demuestra que realmente tiene efecto, pero que no es intenso y que hay otras alternativas, hay otros medicamentos más modernos, o simplemente, en el caso, por ejemplo, de los jarabes para los mocos, el agua o, en fin, o la hidratación, ya sea con manzanilla, líquido, es lo más efectivo, pues entonces dice, mira, la experiencia demuestra que realmente el jarabe sí causa algún beneficio, pero que no merece la pena. Simplemente estando bien hidratado, que es lo más importante, pues hace el mismo efecto para la tos o para eliminar la mucosidad que el jarabe, que el efecto es pequeño para lo que cuesta. Hay algunos medicamentos, sin embargo, que en ciertas indicaciones son muy bastante eficaces, y eso lo mantiene sanidad siempre y cuando se prescriba para ese tipo de enfermedad, pero no para lo que habitualmente se estaba haciendo. Por eso muchos de estos medicamentos o dejan de estar ya pagados por la Seguridad Social o solamente se pagan cuando corresponden a un tipo determinado de enfermedad. Bueno, pues eso sobre el titular, que además venía a reseñar, ¿no?, cómo en algún caso el incremento ha sido del 199%. O sea que, un poco escudándose las compañías, las empresas farmacéuticas, en que ya se vende menos, porque ya no está financiado ese medicamento, como se vende menos, pues hay que subir el precio. Y se multiplica por 3 en muchos casos, ¿no? Sí, y en algunos casos hasta lo han suprimido, han dejado de fabricarlo porque no les compensa económicamente vender pocas unidades y tener una planta de una fábrica destinada a producir algo que se vende poco. Y es que ya digo, la retirada de muchos medicamentos por parte del sistema sanitario público de salud ha dado lugar a que muchos pacientes no lo compren porque prefieren unas medidas más sencillas o hacer una vida más saludable que comprarlo directamente en la farmacia sin receta o con receta médica, pero que no lo pasa la Seguridad Social, y entonces pues prefieren no comprarlo porque son todos ellos para dolencias menores. Es decir, que la Seguridad Social sigue financiando aquellos fármacos para problemas grandes de salud o problemas que tienen una gran eficacia en el tratamiento, que no es simplemente para como una especie de calmante suave, sino que realmente tiene una gran eficacia y entonces que está garantizado y se mantiene. En este aspecto hay que hacer un comentario. Por ejemplo, hasta hace poco en Andalucía se mantenía la financiación de medicamentos que en el resto de España no se cubrían por la Seguridad Social. Eran medicamentos que la propia sanidad andaluza, la propia Consejería de Salud, calificaba como de valor intrínseco nulo o escaso. Y entonces los médicos nos preguntábamos, si la propia Consejería considera que este medicamento no tiene valor, que es un valor nulo o escaso, ¿cómo es que lo paga? Dice, bueno, el médico que decida. Bueno, pero vamos a ver. El médico no tiene por qué estar averiguando si este medicamento, en cada caso concreto, es de valor nulo o escaso. Hay veces que decir, y son muy frecuentes, se lo aprende de memoria, pero en cada caso concreto es muy difícil. Y entonces, aquí el problema está en que desde el principio la sanidad andaluza tenía que aquel medicamento que es nulo y escaso no financiarlo y punto. Sin embargo, una cosa que muchas veces los pacientes llegaban al médico pidiéndole que le recetara ese medicamento porque lo había tomado toda la vida, y ahora el médico tenía que perder parte de su escaso tiempo en explicarle que, según las autoridades sanitarias avaladas por la Consejería de Salud, lo consideraba nulo. Y dice, bueno, ¿y entonces por qué lo pasa el seguro? Y era un problema hasta que por fin lo han quitado de en medio. Bueno, pues todo ello relacionado con esa desfinanciación de medicamentos y de la subida de precio o la desaparición de alguno de ellos, que ha conllevado, como hemos comprobado a través de esa información, Noticias Sanitarias, esta sección que aborda titulares en torno a salud cada semana. Vamos con el tema principal en el día de hoy, la faringitis. Antonio, faringitis o la inflamación de la mucosa, ¿no?, que podemos decir, ¿no?, que reviste lo que es la faringe, ¿no? Exactamente. Recordamos que la faringe es un tubo muscular que va desde el final de la boca, en la parte más atrás de la boca, hasta el comienzo del aparato respiratorio en la laringe. La laringe es el órgano donde se produce la voz y que está situado en la garganta, justo detrás de la nuez. Nosotros nos tocamos un bultito aquí delante de del cuello, que es la nuez, un bultito duro, que se le lleva encima la nuez, pues ahí está, detrás de ella está la laringe, que es donde están las cuerdas vocales y donde se produce la voz. Pues bien, desde ahí hasta arriba, hasta el comienzo o hasta el final de la boca, se llama faringe. Y la irritación de esta parte de nuestra estructura, de esta parte de atrás de la boca o de la garganta, es lo que se llama faringitis. ¿Por qué se produce esta inflamación de la garganta tan frecuentemente? Es uno de los motivos más frecuentes por la que se va al médico, el dolor de garganta o la inflamación de la garganta. Pues la principal causa son los virus. Los microbios, los virus, son los principales causantes, y además son este tipo de virus que frecuentemente provocan los resfriados. El virus responsable, los virus, son muchos los virus que hay, más de 200 responsables de los resfriados o del catarro común, pues es también responsable de esta inflamación de la garganta. En otras ocasiones hay otro tipo de virus, que es el virus de la mononucleosis infecciosa o de la enfermedad del beso, que también puede ocasionar faringitis, o también junto a veces con amigdalitis, y que puede estar asociado este virus de la enfermedad del beso, el virus de Epstein-Barr, que se llama, con bultitos en los lados del cuello, los ganglios se inflaman, y a veces da problemas grandes. Normalmente lo más corriente que sea algo banal, ¿no? Que apenas se nota una faringitis normal. En casos raros puede ocasionar faringitis grave y otras alteraciones graves. Pero en fin, esto no es lo frecuente, esto es raro, y la mayoría de nosotros, como ya comentamos en otra ocasión, ha padecido la infección por el virus del beso, de la enfermedad del beso, y no nos hemos dado ni cuenta. Éramos pequeñitos y hemos creado defensa y punto. Otra causa frecuente, relativamente frecuente, porque se da en uno de cada ocho casos, es decir, en uno de cada ocho casos de faringitis, está ocasionado por una bacteria. Un microbio, que es una bacteria. Las bacterias, como hemos dicho, son sensibles a los antibióticos, es decir, los antibióticos matan a la bacteria, pero no matan a los virus. Pues esta bacteria, que en uno de cada ocho casos produce faringitis, se llama estreptococo. Estreptococo, dentro de una cepa o de un tipo que se llama estreptococo del tipo A. Pues bien, este estreptococo también con cierta frecuencia pues afecta a las amígdalas y produce amigdalitis. En este caso, en el caso de que se produzca, además de la faringitis, se produce también amigdalitis, aparecen placas de pus en la garganta, es decir, en las amígdalas. Fiebre muy elevada, dolor de hueso, malestar general, pero ya digo, lo típico es las placas de pus en las amígdalas. La faringitis también puede ser causada por agentes irritativos ambientales, como pueden ser el tabaco, el frío, la sequedad extrema, la falta de hidratación, agentes químicos. Personas que trabajan en industria o que manejan productos químicos con vapores pueden irritar la garganta, el polvo. Hasta la alergia, el polen, puede irritar, desencadenar un mecanismo de alergia y irritar la garganta. En fin, estas son las causas más frecuentes de la faringitis. Causas y síntomas serían los que nos has comentado. Así que el tratamiento, los síntomas, ya digo, los síntomas, la mayor parte de las veces los síntomas de la faringitis, todos los conocemos, son picor en la garganta, discreto dolor a veces un poquillo de fiebre, pero muchas veces pasa desapercibida, y alguna molestia al tragar. Eso es lo más frecuente. Cuando la faringitis es aguda, ya digo, por alguna bacteria o mononucleosis infecciosa que pueda más intensa, pues entonces hay gran dificultad al tragar y fuerte dolor. Y a veces fiebre, sobre todo si es por estreptococo, por la bacteria estreptococo, hay faringitis que cursan con fiebre. No son tan frecuentes como las otras. Y la gran parte de la faringitis, simplemente con tomando agua, estando bien hidratado, como tú decías respecto al tratamiento, y algún calmante, paracetamol y demás, y en 2, 3, 4 días o una semana como mucho, todas las faringitis desaparecen. Si la persona fuma, por supuesto hay que dejar el tabaco, y así mismo si está expuesto a ambientes con polvo, porque trabaja en una cantera o en sitio donde hay mucho polvo o sustancias químicas. En el caso de que se sospeche de que haya fiebre alta, mucho dolor de garganta y malestar general, si que se encuentre uno mal, hay que acudir al médico, porque ya he dicho que en uno de cada 8 casos es debido a una bacteria, el estreptococo, que necesita antibióticos. Así como la mayoría de los casos hemos dicho que no tiene síntomas graves o muy llamativos y que no hace falta antibióticos, sino ni siquiera al médico, sino que alguna pastilla suavizante, no hace falta que lleve antibióticos estas pastillas, sino de estas que se compran en la farmacia, hace gárgaras con agua y 2 cucharaditas de sal, agua templada, y nada más, y paracetamol es suficiente. Pero si da fiebre alta, mucha molestia al tragar, mucho dolor y mal cuerpo, hay que ir al médico, porque si sospecha o comprueba que es debido al estreptococo, a la bacteria estreptococo, le tiene que mandar antibióticos. Y sobre todo, si las amígdalas tienen puntos blanquecinos, como plaquitas de pus, es sospechoso de estreptococo, y el estreptococo puede dar problemas. Es uno de cada 8 casos, es decir, cada 8 casos de faringitis, uno por estreptococo. Que ya digo, da fiebre alta, da mucho dolor, las amígdalas están gruesas, o la garganta muy roja, con mucho dolor y fiebre alta, y en este caso hay que tomar antibióticos, fundamentalmente penicilina. Mm. El tratamiento suele ser una inyección de penicilina nada más, que actúa y mata al estreptococo, o por boca durante 10 días. Personas alérgicas a la penicilina pues toman eritromicina o un antibiótico de propiedades parecidas y desaparece. Pero ya digo que la gran mayoría de estas faringitis, y además todo el mundo la ha tenido alguna vez, son debido al frío, al polvo o algún virus, y que sin tener que ir al médico desaparecen, ya digo, salvo que tenga fiebre alta, mal estado general o mucho dolor al tragar. Los médicos que suelen aconsejar además no forzar mucho la voz, así que en determinados trabajos con la faringitis se pasa mal. Claro, es que cualquier tipo de inflamación, reposo. Reposo porque si estamos forzando en una zona que ya está inflamada, pues cuesta más trabajo que si, por ejemplo, en el caso de un locutor de radio, por poner un ejemplo, si tiene faringitis, pues reposo de voz. Reposo de voz. Suele ser complicado a veces, así que dura más la faringitis. Hay que tener presente que a veces la faringitis, los virus, si no se reposa la voz, o el virus está un poquito cabreado, pues pasa a la laringe, es decir, a donde se produce la voz, a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se inflaman, son 2 tendoncitos alargados que tenemos en la garganta y que vibran, es como las cuerdas de una guitarra, igual, vibran y producen el sonido. Ese sonido se modula después en la parte más alta de la faringe, de la garganta, ¿no? Pues si este sonido, estas cuerdas vocales están engrosadas, están irritadas, debido a, ya digo, a que no se ha hecho reposo de voz, o porque el virus de la gripe, que también da mucha faringitis, además de los virus de resfriado y de los irritantes, si no se hace las cosas bien, pues queda la persona ronca. La persona ronca, lo único que está manifestando es que sus cuerdas vocales están irritadas. Normalmente, ya digo, en un periodo de pocos días, si hace reposo de voz, en 3-4 o una semana como mucho, pues se cura. Cualquier ronquera, ya aprovechamos para decirlo, cualquier ronquera que dure más de 2 semanas debe acudir al otorrino. Lo más probable es que tenga o algún proceso de infección viral que no se ha terminado de curar, por lo que sea, o algún callito, que le dicen, alguna dureza en las cuerdas vocales, pero también hay que descartar el cáncer de garganta. Es decir, es más raro, no es que sea frecuente, hay que descartarlo porque el cáncer de garganta se cura prácticamente en su totalidad si se descubre a tiempo. Y dice, el signo de sospecha es ronquera que dura más de 2 semanas, que lo más probable es que sea debido a otra causa, pero como queda una posibilidad, sobre todo en fumadores, pues ronquera que dura más de 2 semanas, acudir al otorrino, que lo más probable es que te diga que tiene una cuerdecita irritada o que tiene un callito, tiene importancia, pero no dejemos pasar la posibilidad de que haya un cáncer de garganta. Pues todo ello en torno al tema principal en el día de hoy. Vamos a quedaros con las preguntas de nuestros oyentes, preguntas que de todas maneras íbamos a comenzar, y de hecho vamos a comenzar hoy con una cuestión en relación a lo que son las píldoras anticonceptivas. La pregunta que bueno pues se refiere a si es abortiva la píldora anticonceptiva, y hay que ver exactamente lo que dice la pregunta y los conceptos, si es abortiva la píldora anticonceptiva. Lo primero, hay que definir qué se entiende por aborto. Ya hemos comentado en varias ocasiones que hay dos posturas. una postura, que es por ejemplo la que defiende la Iglesia, es que aborto es todo aquello que impide que un huevo, un óvulo fecundado, es decir, un óvulo al que ya se le ha unido un espermatozoide, siga adelante. Es decir, cuando un óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide y se actúa sobre él para que no siga su desarrollo, la postura que defiende la Iglesia Católica y, en fin, y muchos científicos, es que eso ya es un aborto. Puede ser que ese óvulo fecundado no siga adelante, no siga desarrollándose, porque se actúa directamente para impedirlo, o por una enfermedad o por un accidente, entonces sería un aborto involuntario. En el caso de que sea por una medida premeditada, sería un aborto voluntario. Esto es una de las posturas. La otra postura es la que considera que para hablar de aborto debe ser que el óvulo fecundado ya haya estado pegado en el interior del útero. Es decir, haya estado pegado en el endometrio. El endometrio es la piel que recubre al útero por dentro. Igual que la boca nuestra, donde comemos, tenemos una piel que envuelve la boca, que cuando nos damos un mordisco se rompe y tenemos una llaga en la boca, pues dentro de la matriz, dentro del útero, hay otra piel parecida, también muy finita, que se llama endometrio, y es donde se pega el óvulo fecundado. Bueno, ya varias células que se han formado. Cuando se ha pegado, se llama anidación. Ya ha anidado, se ha quedado pegado. Pues bien, esta segunda postura dice que cuando se despega es cuando se produce aborto. Que puede ser aborto involuntario, cuando este despegamiento ha sido casual, fortuito, debido a una enfermedad, a cualquier otro trastorno, o aborto voluntario, cuando se ha actuado de cualquier modo, de forma tomando medicamentos, o por un legrado de Madrid, un raspado de Madrid, o cualquier otro motivo, despegándolo. Es el aborto. Pues bien, la píldora anticonceptiva, la que suele tomar la mujer diariamente, en fin, durante 21 días y después descansa 7, o lo toma continuamente, en fin, hay varios tipos de píldoras, pues esta actúa impidiendo que el óvulo sea expulsado por el ovario. Es decir, que actúa haciendo que el ovario no pueda expulsar el óvulo. Luego, si el óvulo no es expulsado, nunca tiene oportunidad de unirse al espermatozoide, porque el espermatozoide nunca llega al ovario. El espermatozoide siempre está dentro de la trompa, de ahí no sale. Si a la trompa no llega el óvulo, nunca hay unión de óvulo y espermatozoide. Luego, la píldora anticonceptiva, de esta que se toma todos los días, no es abortiva bajo ningún concepto. Bajo el concepto de que se una o de que se despegue, porque es que nunca se llegan a encontrar. Es como si dice, para que haya asesinato tiene que haber un muerto. Y dice, bueno, sí, pero es que uno iba por aquí y a lo mejor lo iba a matar. Sí, pero se ha encontrado, hay algún muerto. No, el hombre está trabajando en su casa. Luego, no hay asesinato. Habrá intento de asesinato, ahora lo que quiera. Aquí habrá habido intento de lo que sea, pero que no es abortiva, porque es que es imposible. Uh-huh. Imposible porque nunca hay unión entre espermatozoide y óvulos. Por eso se llama píldora anticonceptiva o anovulatoria, que impide la ovulación. No sé si me he explicado. Yo creo que ha quedado perfectamente claro. Y para diferenciar la píldora anticonceptiva con la denominada del día después. Uy, esto ya es harina de otro costal. ¿Cómo actúa la píldora del día después? La píldora del día después actúa sobre la matriz, haciendo que el endometrio, es decir, esta piel finita que recubre a la matriz por dentro, adquiera una serie de características que el óvulo ya fecundado, es decir, un óvulo que ya al cual ya se le ha unido el espermatozoide, cuando llega a la matriz no se puede quedar pegado debido a los cambios que ha habido en esa matriz, en ese endometrio, de tal manera que el óvulo fecundado se expulsa. Esto en el caso de que haya habido fecundación. Entonces, puede ser que alguien tenga relaciones sexuales, acuda al médico o acuda directamente a la farmacia, compre la pastilla del día después, pero ha tenido relaciones sexuales, pero no ha quedado embarazada. No ha habido unión del óvulo espermatozoide. Pues bien, entonces la pastilla del día después, de todas maneras, no sirve para nada en este caso. Pero claro, ya no lo sabe, dice, por si acaso, por si acaso. Pero ¿qué ocurre si ha habido unión del óvulo y el espermatozoide? Pues ocurre que al bajar a la matriz se expulsa. En este caso ha habido expulsión de un óvulo fecundado. Para la Iglesia Católica y para quien defiende esta postura, ha habido un aborto. Ha habido un aborto. ¿Por qué? Porque el óvulo ya estaba fecundado. Para los que defienden la otra postura, no ha habido aborto. ¿Por qué? Porque el óvulo fecundado ha resbalado y no hasta que ha llegado a quedar pegado. Y entonces no es abortiva. Es decir, para uno es abortiva y para otros no. De todas maneras, ya digo, siempre queda la posibilidad de que no haya habido embarazo, sino que haya sido por precaución, para prevenir, por si acaso, ¿no? Se me ha roto el preservativo esta noche o ayer y vengo por la pastilla el día después. Pues a lo mejor se le ha roto el preservativo, es verdad, y no hubo embarazo, pero por si acaso se lo toma. Entonces puede que haya expulsado el óvulo fecundado o que no haya habido óvulo, pero en fin, es una posibilidad. Este es el mecanismo, no sé si... Sí, perfectamente explicado, y ahí queda, bueno, pues cómo actúan la píldora anticonceptiva, por ejemplo, o también la píldora del día después en este último caso. Más preguntas. Por ejemplo, un oyente, cambiando completamente de asunto, un oyente comenta que tiene un hijo de 15 años que está preocupado por no estar obeso, por lo que ha decidido empezar a tomar leche desnatada. Su familia quiere saber si este tipo de leche es apropiada para un adolescente. Está preocupado por estar obeso. Sí, el hijo no quiere estar obeso. Ah, que no quiere estar obeso. Entonces está o ha comenzado a tomar leche desnatada, entre otras medidas, imagino. Sí. Bueno, la leche desnatada es perfectamente sana, es decir, se puede tomar perfectamente y además se recomienda. Se recomienda que se tome. Lo único que ocurre es que en la nata, sobre todo, hay una serie de vitaminas. Por eso preguntaba, ¿no? Si este tipo de leche apropiada para un adolescente, la desnatada. Si el adolescente tiene un peso normal y no es obeso, pues puede tomar leche entera, perfectamente. Ahora, si realmente está obeso o tiene algún problema de colesterol, el problema de la nata es el colesterol. Nos dicen que tiene peso normal y que además es bastante alto. Ah, puede ser una vida normal. Yo, por ejemplo, yo tengo 61 años y yo tomo leche completa, leche entera. Es decir, y lo que hago es hacer ejercicio. Para no, hombre, no que estoy delgado, quizás me sobre entre 4 kilos. Lo que hago es hacer ejercicio pero en fin, para un vaso de leche o dos que te tomas al día, te la puedes tomar entera. Siempre y cuando no tenga un exceso de colesterol. Cuando hay exceso de colesterol o algún riesgo así, pues te recomienda que la leche sea o semidesnatada o desnatada. Pero yo me la tomaría entera. Yo, así que, porque se la toma entera, ten en cuenta que la capa de grasa que tiene una leche entera normal es finita, que no es excesiva, y eso no le va a repercutir en que engorde. Si engorda, es porque hace poco ejercicio y porque come más de la cuenta, más calorías de la cuenta. Y otra cuestión, piden consejos para la diarrea infantil. Hemos hablado de la diarrea en otras oportunidades, muy característico, ¿no? Los críos, y no sé si incluso estamos en fechas de ellos, hay fechas las que parece que es más propicio, suele ser más frecuente. Unos consejos te piden. Bueno, hay que descartar, en la diarrea, como ya hemos dicho, la diarrea infantil y cualquier tipo de diarrea, la diarrea aguda y la diarrea crónica. La diarrea aguda es aquella que aparece de pronto, de forma más o menos repentina, y suele durar 3, 4, 5 días. La prevención para esto en los niños pequeñitos, lo fundamental es la higiene. Los niños que gatean y demás, o que andan, ¿por qué? Porque se le cae el chupete, se le cae cualquier juguete, están las manos en el suelo y se lo lleva todo a la boca. Esa es la medida higiénica, lavarse las manos antes de comer y, por supuesto, evitar que se lleven cosas que pueden estar sucias a la boca. Eso es la prevención. Ahora, en el tratamiento hay que distinguir el niño lactante, es decir, hasta menos de 2 años y mayor a 2 años. En el tratamiento del niño, fundamental, la última tendencia es que la alimentación sea normal. Antes había mucho hincapié en quitarle la leche, quitarle un montón de cosas. Ahora la última tendencia, los últimos estudios, después de analizar muchos niños, que se haga más o menos una alimentación normal, que no tenga irritantes, no vayamos a darle ahora un potaje cargado a un niño de 1 año, ¿no? Pero, en fin, una dieta más o menos normal y, sobre todo, líquido. Normalmente son por virus. La mayoría o por transgresiones dietéticas, que han comido más de la cuenta, que se han metido un montón de chucherías, pues dejarle decir lo que tenga ganas. Normalmente el niño no suele tener ganas. Cuando tiene diarrea no tiene ganas de comer. Le falta el apetito. 2 o 3 días que coma poco, lo que tenga ganas, ya digo, una comida normal, exenta con pocas grasas, que es lo que es más indigesta, con su leche y sus cosas, lo normal. Y como es por virus, aquí los antibióticos no sirven para nada. Abundante líquido, ofrecerle líquido frecuentemente, sin forzarlo, que tome lo tenga ganas. El niño, cuando le falta líquido, va a tener sed y va a beber, eso está claro. Y nada más. En 2, 3, 4 días está el niño bien. Además, si el niño tuviera fiebre o mal estado general, se pone lacio, triste, no tiene ganas de jugar, hay que ir al pediatra, no por nada, sino para descartar que vaya a haber algún proceso un poquito más serio, ¿no? De alguna bacteria o algo. Pero si el niño más o menos juega, está atento con la mirada, sigue a los padres, se ríe, aunque tenga diarrea, ofrecerle líquido y, ya digo, en 2 o 3 días no preocuparse que se le quita. Ahora, un niño que tiene pocas ganas de jugar, que está tristón, y eso, aunque no tenga fiebre o tenga muy poca fiebre, cualquier niño que esté triste, que no tenga ganas de comer, que no tenga apetito y que no tenga ganas de jugar, yo lo llevaría al pediatra más que nada para observación, por si está comenzando cualquier cosa. El estado de ánimo o el estado de general de un niño es lo que manda, sobre todo en los menores de 2 años. Cuando hablamos de líquidos, agua no, sino zumos, otro agua. Tipo de líquido. Agua también, agua, no, agua, agua. Porque también hay quien dice que se pierden, si bebe mucha agua, electrolitos, creo que... No, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo, cuando los electrolitos se pierden por el sudor, fundamentalmente, pues se pierde sal y por la orina. Y también por la caca, por las heces. Entonces, el cuerpo es muy sabio. A nivel de riñón y a nivel del tubo digestivo, absorbe los electrolitos que necesita. Lo que ocurre que cuando hay diarrea, entonces la caca sale muy rápida y mucha cantidad y no da tiempo al tubo digestivo a absorber, a captar todo el electrolito que se pierden. Por eso, en estos casos, además de agua, se recomienda alternar agua con suero. Con suero de este que venden en la botica, los sobrecitos, suero oral, leche, pobre en sodio. Entonces, pues una vez se le da agua y a la siguiente se le da suero, se va alternando. Lo importante es el líquido, para que no se deshidrate y para recuperar lo que se pierde, pero no porque beba agua va a perder electrolitos, sino simplemente que ha perdido electrolitos y no lo ha recuperado. Pero no porque a fuerza a perder más electrolitos, sino simplemente que le están metiendo líquido, pero lo otro que ha perdido no se lo están metiendo. Pero no que el agua haga perder más electrolitos. Yo porque, por ejemplo, los zumos también en cierta forma se descartaban por el hecho de que algunas veces las frutas también podían, el exceso de zumos de frutas parece que podían conllevar o llevar a la diarrea. Por ejemplo, hay algunos, los cítricos, los ácidos son ácidos y entonces pueden estimular el movimiento del intestino. Un intestino en la diarrea está irritado y se contrae con más frecuencia y con más intensidad que uno normal. Entonces, si encima le metemos un ácido, pues todavía lo irritamos más y entonces puede aumentar. En estos casos, ya digo, lo mejor es el agua alternando con suero. Una vez de agua y otra vez de suero. Sin forzar al niño, que esté fresquito, sin forzarlo, se lo ofrece, tómate un poquito, y lo que tenga ganas. Es decir, ni más ni menos, sino que el cuerpo es muy sabio. Cuando no tiene más ganas, dice, no quiero más. Y ya digo, lo fundamental es, en todos los niños, ¿no? Pero fundamental en los menores de 2 años es el estado de ánimo. Niños que tenga, hombre, y la fiebre. Una diarrea con fiebre hay que ir al médico. A urgencia, primero se va al pediatra. Hay una costumbre en Ubrique, en otro mucho sitio, de mi niño está malo, esta tarde lo lleva a urgencia. ¿Cómo que esta tarde lo lleva a urgencia? O sea, querrá decir, hombre, a no ser que sea un sábado o un domingo, ¿no? Querrá decir que esta mañana lo lleva a urgencia. Si el niño está malito a las 8 de la mañana, porque va a esperar la tarde. Es que no tiene número, es que hay mucha gente. No. La primera visita siempre debe ser el médico. A urgencia solamente se debe ir cuando tu médico de cabecera no tiene consulta o no está. Es que no tiene nunca número, es que hay número para una semana, estamos en la historia de siempre. Hace 4 o 5 días estuve hablando con un médico, compañero aquí de Ubrique, tenía demora para 10 días, me comentó. Bueno, terminaba a veces a las 3 y a las 4 de la tarde, quemadísimo. Y además tenía que atender urgencia, porque muchas veces la urgencia estaba en Villa Martín, y encima dejaba la consulta abandonada para poder atender a la urgencia abajo, ¿no? Pero claro, este es un problema que, en fin, ya comentamos la semana pasada que le íbamos a tratar. Le íbamos a tratar, ya estuve hablando, yo ya lo comenté, y ese mismo día, la semana misma pasada, hablé con Josefina Herrera, la concejal de Sanidad. Ahora cuando, en fin, tenga un hueco, nos reuniremos con el alcalde, la Comisión de Salud, para solucionar esto de las demoras de 10 días. Pues es que la demora debe ser de máxima de 24 horas, como dice, salvo excepciones, salvo circunstancias excepcionales, más de un día no puede haber una demora para un médico de familia. ¿Qué ocurre? Que no ponen sustitutos, que hay, al menos faltan médicos, porque lo arreglen. Que el dinero está para estos casos, no para despilfarrarlo en otras cosas. Pero, en fin, esto es otro tema que ya hablaremos otro día. Pues nos quedamos con más cuestiones a través del INE, de la aplicación de telefonía móvil. La verdad es que han llegado varias, así que vamos a pedir a los oyentes, o vamos a comentarles que en caso de que llegue alguna más, lo dejaríamos para la siguiente semana. Tengo un retraso de la regla de 13 días, nos dicen, y no estoy embarazada, pero estoy preocupada porque tengo quistes en los ovarios y tengo la semana que viene cita con el médico, pero me gustaría que me aconsejara el doctor Rodríguez Cargón. Bueno, tiene quiste porque ya le habrán hecho la ecografía, seguramente está claro que tiene quiste. Este es un trastorno normal, bueno, y sabe que no está embarazada o porque no ha tenido relaciones o porque se ha hecho el análisis. Entonces, normal, es una cosa normal cuando hay un ovario poliquístico, que haya trastornos en la regla. Eso no tiene mayor importancia, ¿eh? Pero claro, debe estar controlada por el ginecólogo, que el cual le mandará un tratamiento adecuado. Pero en fin, yo en principio, si no tiene grandes trastornos, yo no me preocuparía. Además, ya por lo visto el diagnóstico está hecho, lo que irá seguramente es por el retraso o un control, un seguimiento, pero en principio yo no le daría mayor importancia. Algo bastante normal en las personas con ovario poliquístico. Lorena, también por línea, por ejemplo, nos dice: tengo dolor de estómago y coma lo que coma, se me repite mucho. Me han mandado omeprazol, pero no me hace que se me vaya el dolor. Y bueno, pues creo que le han mandado que después tendría que hacerse